Zaragoza Aragonesa, cantada por el Mozuelo, acompañada en la guitarra por Joaquín, el hijo del Ciego, impresionada en la Casa de Aramburu. Aunque pongan en el puente.